Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Saludos cordiales a ustedes, amigos, amigas, oyentes, que ya están conectados a 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Gracias a todos por estar ya pendientes de este, el único noticiario cultural que le ofrecemos acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted también nos puede amplificar en la señal de www.casadelacultura.gov.es. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 103 de lo que va del año. Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 7. Se encuentra nublado Quito, hay un poco de frío, miren ustedes, 8 grados, y obviamente pues lo que se reporta dentro del estado del tiempo es que a partir de... habrá probabilidad de lluvias en un 20%, mis amigos. A tomar las precauciones, como siempre, esa es la invitación para que usted no se nos resfríe y podamos cumplir a cabalidad esas metas que nos hemos planteado durante esta semana. Hoy es viernes, día de los niños y de las niñas, así que nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de los niños que a veces están pendientes de este espacio informativo. Y a través de sus papacitos también les hacemos llegar un abrazo gigante. Y a todos los niños que ya son grandes, pero que siempre tienen un corazón de niño, para ustedes también, nuestro abrazo. Y de hecho, pues hoy en nuestro país hay datos alarmantes de trabajo que existen aquí en nuestro país. Sin embargo, pues nosotros auguramos éxito para todas las personas que trabajan en bienestar de los niños, para que exista ya la erradicación del trabajo para los más pequeños, que deben dedicarse a estudiar para que vayan forjándose ya ese día a día en su futuro, como se dice así. Pero ustedes saben que el día a día significa que hay que irlo labrando, hay que irlo trabajando para así ir cosechando, como se dice. Así que felicidades para todos. Y hoy vamos a recordarles rápidamente pico y placa, para qué dígitos, y de algunas novedades del clima a nivel nacional. Darío. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales. Qué gusto estar con ustedes. Cerrar la semana con toda la información artística y cultural. Bueno, efectivamente, hoy es primero de junio. ¡Viva el Día de los Niños y Niñas! Así que, como tú lo señalabas, hay que recordar este día de la mejor manera. ¿Y cómo recordarlo? Respetando todos los derechos de los niños. Así que este día es para festejarlo con los más pequeños y tenerlo siempre presente durante todo los 365 días del año, mantener siempre presente los derechos de los niños. Nos vamos ya con el pico y placa el día de hoy. Como todos los viernes, impide la circulación vehicular de los automotores cuyo último número en su placa sea 9 o 0. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, así que tenga muy en cuenta eso. En la tarde se repite la medida, desde las 16:00 hasta las 19:30, y se aplica en el perímetro más urbano de la ciudad, comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Existen parqueaderos en la ciudad donde usted puede dejar su vehículo si en caso de que va a entrar a la ciudad y tiene ya la medida pico y placa. En el condado, en la calle La Esperanza y Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca Huasca, al redondel del de Zambisa y finalmente en Cuscungo, en la autopista general Rumiñahui. Esa es la novedad en cuanto al pico y placa de este día viernes. Recuerde, hoy tenemos esa medida desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 para los vehículos cuyo último número en su placa sean 0 y 9. Y las novedades del tránsito ya están al orden del día. La AMT nos señala que existe cierre parcial por accidente de tránsito sobre la Panamericana Norte en el sector Yambal, en el sentido sur-norte. Ya podemos ver en las imágenes que efectivamente se encuentra cerrado un carril en ese sector debido a ese accidente de tránsito. Tome todas las precauciones necesarias, maneje con los cinco sentidos y usted, amigo peatón, también camine con los cinco sentidos, mire a su derecha e izquierda, respete las señales verticales y horizontales de tránsito y así nos evitamos cualquier tipo de incidentes. Bueno, y también hay que recordarles, Darío, que ya está activo el contraflujo, ¿verdad? Sí, efectivamente, contraflujo en el sector de El Trébol sobre la autopista Rumiñahui en el sentido Valle Quito y sobre la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte ya están operando. Ahí tenemos esas imágenes. Usted cuando va manejando ya encuentra los conos de seguridad de la Agencia Metropolitana de Tránsito, de manera especial en esos tramos, en lo que es Guayasamín, está Velasco Ibarra, también está la Mariscal Sucre. Eso ya significa que está activado el contraflujo. En el centro histórico también existen calles donde se realiza el contraflujo para agilizar la movilidad en horas pico. Y las personas que vienen de provincia, tomar en cuenta esto para evitar accidentes. Queremos indicarles a ustedes en cuanto a lo que publica en su página el ECU 911 Quito, informamos que las rutas y carreteras correspondientes a la jurisdicción de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. Lo que están invitando, como siempre, y que nosotros lo replicamos aquí, es que deje a un lado el celular mientras usted conduce. Ese es el llamado que le hacemos a diario para que evitemos esos accidentes. Madruguemos un poquito para no tener que ir en apresurada carrera ahí, como que vamos solfeando todos los vehículos sin importarnos que tras de nosotros o delante de nosotros hay personas que también van conduciendo, que han madrugado, que se encuentran a tiempo quizá y van conduciendo con tranquilidad. Esa es la invitación. Y para los peatones, por favor, que utilicemos los pasos peatonales, por favor, los puentes para evitar también los accidentes. Es parte fundamental. Y quizá los motociclistas también, los que van en bicicleta, respetar también las señales de tránsito para que se eviten también. Vemos que hay a veces accidentes bastante grandes respecto de los motociclistas. Así que, mi estimado Darío, tú tienes que conducir con mucho cuidado cuando vienes en tu moto, ¿verdad? Por supuesto, con la debida responsabilidad que uno tiene detrás del manubrio de la motocicleta, siempre con los cinco sentidos. Y con el tiempo también ajustado, bien dice el dicho, ¿no? Más vale la pena perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Así es, ese es un dicho que nos llega y nos topa. Siempre hay esa posibilidad de llamar la atención con estos dichos o adagios populares. Bueno, yo por acá tengo novedades respecto del aeropuerto Mariscal Sucre, ¿no? Hace 55 minutos esta publicación dice: cierre del aeropuerto Quito de llegada a causa del clima. Pero con estos datos sí es importante que usted confirme con su aerolínea el estado de su vuelo. Ahí vamos a seguirles informando nosotros de acuerdo a las novedades que nosotros vayamos confirmando aquí en esta página del Twitter que les estamos compartiendo, la página oficial del aeropuerto de Quito. Mis estimados amigos, con esto les invitamos a que no se desconecte de los 100.9 de Cultura FM y 940M, porque ya les vamos a contar de inmediato qué tendremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Corazón de niños, nos dicen acá nuestros compañeros que tienen el día de hoy, así que hoy les vamos a ofrecer a todos los niños también este programa que lo realizamos acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos entonces ya con lo que tendremos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. 7:10, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y Perú busca entrar en el turismo ecuatoriano con una variada oferta de atractivos. La gesta del 24 de mayo será el eje de un conversatorio que se hará en el Museo Numismático. Plegarias danzadas, reflexión sobre la paz en nuestros países, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más de 40 integrantes de los medios pertenecientes a la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador se capacitan en sostenibilidad económica para medios. Teoría arqueológica en América del Sur se analiza en Ibarra. Bata Café 2018 se desarrollará este sábado en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas postula a cantora Rosa Huila al Premio Nacional Eugenio Espejo. Varias actividades desarrollará los primeros días de junio la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Y eventos por el Día del Niño organiza la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Colectivo Z interpreta la movilidad humana desde la danza. En Quito, la cultura de la seguridad se construye desde la alcaldía. La cuenta regresiva para la feria erótica ya ha dado inicio. Siete de la mañana con 12 minutos, 7:12, y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de quién, Darío. Estaremos iniciando nuestro segmento de opinión junto al periodista Jonathan Carrera. Nos visita para hablar sobre Ilusiones, último poemario que este fin de semana lo presenta de forma pública en el Templo del Sol. Y Yomar Ceballos, alcalde de Cotacachi, también estará aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para hablar del Paseo del Chagra, una actividad festiva que este domingo reúne a chagras del norte del Ecuador y al sur de Colombia. Y vía telefónica nos acompañará Rosa Ponce, de la extensión de la Casa de la Cultura San Antonio de Pichincha. Ellos están por realizar varias actividades por el Día del Niño. Ellos presentarán la obra Pepito y su elenco, acto en el que participan los niños de las escuelas fiscales de las parroquias de Rumicucho y Tanlagua. Esto en San Antonio de Pichincha. Con este preámbulo de la información, le invitamos a que usted siga conectado y también le invitamos a que ya vaya preparándose para las 7 de la mañana con 30 minutos, porque ahí también vamos nosotros a permitir abrir micrófonos para que usted pueda compartir la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Y queremos indicarles también que aquí en los estudios de la radio, a partir de las 7:30, vamos a contar con la presencia de un lojano que se da cita a nuestro segmento de contacto ciudadano. Se trata de el pintor Wilson Guamán, quien realizará una exposición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Víctor Mideros, una exposición que arranca precisamente el día de hoy. Así que siga conectado con nosotros. Nos vamos con el detalle de la información. En el país. Varias empresas peruanas realizaron una rueda de negocios con sus similares ecuatorianos para mostrar la variedad de atractivos turísticos que posee el país inca. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo realiza en Ecuador una serie de ruedas de negocios y seminarios de capacitación bajo la temática Actividades Outdoors en Perú, encaminados a incentivar a los profesionales de la industria turística a incluir esta nueva forma de viajar en sus programas tradicionales. Cerca de 120 empresas del sector turístico ecuatoriano se dieron cita con 13 compañías peruanas para concretar negocios en materia turística. Francisco Basilia, especialista en turismo de aventura y naturaleza de Prom Perú, es consciente en señalar que el turismo para su país es el tercer ingreso económico y considera que ahora con esta serie de actividades lo que buscan es que Ecuador y el mundo sepa que su país es más que Lima y Machu Picchu, pues existe todo un país que ofrece una oferta sostenida en cuatro pilares. Esta campaña que venimos mostrando en realidad se basa en cuatro pilares, ¿no? Uno es la cultura, vista como la cultura viva, lo que se vive día a día, la gastronomía, es el otro pilar. El otro pilar es la naturaleza, todo lo que se puede vivir en torno a la naturaleza, las actividades que se pueden realizar. Y el último es los deportes de aventura, ¿no? Creemos que uno puede vivir cada una de estas experiencias, ya sea en un solo viaje o puede tener viajes motivados por estas experiencias en sí mismo. O sea, uno puede viajar al Perú solo a ver gastronomía, solo a hacer aventura, solo a ver cultura, o solo a hacer naturaleza, o vivir las cuatro cosas en un viaje. Este encuentro es parte de la campaña Perú, el país más rico del mundo, con la cual se busca resaltar sus destinos ante un turista intrépido. Además de concretar negocios, el encuentro sirve para operadoras ecuatorianas en conocer técnicas para resaltar la riqueza de un país, como lo hace Perú a través de la gastronomía. Así lo ve Alejandra Cabezas, representante de Experian Group, quien asiste por segunda ocasión a este encuentro. Explotar la gastronomía es totalmente... O sea, nosotros aquí tenemos un montón para explotar. ¿Y por qué no se puede aprender también de un país tan grande como Perú, donde está reconocido a nivel internacional por su gastronomía, su cultura, todo lo que conlleva para que para que la gente se dé la oportunidad de conocer otra cosa diferente? El Ecuador para Perú es un nicho importante de mercado turístico, siendo el tercer país con más turistas en el Perú, solo después de Estados Unidos y Chile. En el año 2017 se registraron 289.000 ingresos de turistas ecuatorianos al vecino país del sur. Entre enero y febrero del 2018 arribaron 47.000 turistas de Ecuador, lo que significó un incremento del 3.7% con relación al periodo similar del año pasado. Siete de la mañana con 18 minutos, 7:18 en todo el territorio continental ecuatoriano, y como les habíamos mencionado que les vamos a mantener informados respecto de lo del aeropuerto, hace 2 minutos publican las operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con estas novedades seguimos con más información. Por supuesto, dentro de la planificación anual de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador está el proyecto de sostenibilidad económica que le han denominado Sembramos Sostenibilidad y Planificamos la Cosecha para los 32 medios que son parte de esta institución. Más de 45 participantes de todos los medios de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, se encuentran recibiendo la capacitación en el tema de Sembramos Sostenibilidad y Planificamos la Cosecha. Así lo dio a conocer Jorge Loachamín, secretario ejecutivo de CORAPE. Una de estas estrategias es el trabajar dentro de la sostenibilidad en planes plurianuales de financiamiento. ¿Qué significa esto? Es que las radios puedan tener las herramientas para poder tener una planificación dentro de los recursos que está manejando actualmente y proyectarse de alguna manera también en futuros proyectos que lo puedan tener. Puede ser de desarrollo sostenible, pueden ser temas de publicidad, crear ciertas cosas que ayuden a la inversión de la radio. Por su parte, Mónica Guajala, de Radio Integración del Cantón Alamor, provincia de Loja, dijo a Zona Cultura que este taller es prioritario para las radios, porque considera que el tema contable es fundamental para el normal funcionamiento del medio. Que de pronto uno lo maneja de una forma que piensa que está bien, pero cuando te lo explica un profesional en el área y te dice las cosas las deben direccionar de esta manera y con fundamento, con documentación fundamentada, pues uno ya lo entiende. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy en la mañana de los reglamentos que debemos tener y que de pronto muchas radios no las tenemos quincenamente, pero no escritos, y es algo que de pronto estamos fallando nosotros como radios al no tener reglamentado quizá nuestras políticas, nuestras normas bien hechas para cada proceso, sea contable o de la radio mismo. Para el mes de julio se tiene previsto continuar con el taller dentro de las jornadas de comunicación comunitaria previstas para el 26 y 27 de junio en Ciespan. Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21 en todo el territorio continental ecuatoriano. En los textos de historia, en películas y documentales, los hechos del 24 de mayo de 1822 están presentes. Nadie puede contradecirlos, ya que ese punto de la historia ha sido muy estudiada, contrario a los sucesos posteriores a la batalla. Este viernes, una conferencia buscará revelar datos importantes de lo que pasó luego de esta gesta libertaria. Cuando la corona española ajustó el cinturón de los criollos americanos elevando sus tributos, no se imaginó las consecuencias que le sobrevendría a su imperio. La principal de ellas fue la fuerza con la que crecieron los movimientos libertadores, como los conducidos por Simón Bolívar y José de San Martín. Es así que bajo ese impulso, la mañana del 24 de mayo de 1822, las tropas libertarias comandadas por Antonio José de Sucre rodearon el Yavirá con un movimiento envolvente y lograron controlar Quito, evitando su asedio. En esta fecha se desarrolló lo que se conoce como la Batalla del Pichincha. Muchos entretelones de esta historia son poco conocidos por la mayoría de ecuatorianos, por lo que 196 años después de esta gesta, el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador realizará el conversatorio Batalla de Pichincha, la jornada libertaria, para conocer esos detalles que a la vuelta de pocos años desencadenaron en la formación de un nuevo país, el Ecuador. Uno de los ponentes de esta cita será Eduardo Espinosa Mora, investigador, historiador y fundador del colectivo Quiteñidad, quien a través de evidencia verificada desmitificará varios falsos históricos, como la leyenda que rodea la muerte de Abdón Calderón en la batalla de Pichincha o el apoyo dado por los afrodescendientes a las tropas realistas. También intervendrá el mayor del ejército, José Ávila Cifuentes, especialista en museos y patrimonio histórico, con un análisis de las reformas borbónicas y el desencadenamiento de los procesos independentistas, las campañas de independencia latinoamericana, la batalla de Pichincha y el destino de las fuerzas militares luego de la hazaña emancipadora. El conversatorio se desarrollará en el Auditorio Germánico Salgado del Banco Central del Ecuador, ubicado en la avenida 10 de agosto, N11-409 y Briceño, el viernes 1 de junio a partir de las 11 de la mañana. Paralelamente allí tendrá lugar una exposición de equipos y piezas de uniformes de la época. Bueno, cambiamos de tema, 7 de la mañana y 24 minutos. Del 4 al 8 de junio de este año se realizará en la ciudad de Ibarra la 19ª Reunión de Teoría Arqueológica de América del Sur, que propone instancias de diálogo e intercambio entre instituciones, colectivos, comunidades locales y académicas. El evento, que cuenta con 328 ponencias correspondientes a 32 sinopsis, se realizará en el Museo de Ibarra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Universidad Yachay, Universidad Católica sede Ibarra y la Prefectura de Imbabura, espacio que tiene como objetivo la reflexión y la creación de una nueva teoría práctica y metodología arqueológica e histórica en el continente latinoamericano, buscando cuestionar las narrativas tradicionales en el quehacer académico y en su práctica cotidiana. Las instituciones organizadoras se proponen unir esfuerzos para cimentar una nueva arqueología que construya historia, además que ésta llegue al público en general, en las urdes, en el campo, a las comunidades indígenas, campesinas, minorías sexuales y de género que han sido históricamente dejados de lado. En el Museo y Centro Cultural de Ibarra se presentarán varias actividades como la exposición pictórica y escultórica, Construyendo diálogos desde los intersticios, una muestra de cine LGBTI, el lanzamiento de un libro en honor al antropólogo argentino Hernán Vidal. Asimismo, en este espacio se dará inicio a las jornadas de trabajo de la Reunión de Teoría Arqueológica de América del Sur, así como la clausura de este importante evento. De igual manera, el día jueves 7 de junio se realizará el Simposio de la Arqueología del Diseño y el Diseño de la Arqueología y el Performance Poncho y Nostalgia del artista cuencano radicado en New York, Pedro Vintimilla. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Bueno, entramos ya al segmento de la Casa de la Cultura. Aquí vamos a hacer un recorrido por la información de todo el país, los núcleos provinciales y, por supuesto, la sede nacional. Por la paz del Ecuador y el mundo es el evento que trajo hasta la Casa de la Cultura ecuatoriana la artista Susana Reyes. El evento lleva por nombre Pregarias Danzadas, lo mejor de la danza, un espectáculo que mezcla el arte en escena con la música de Moti Deren, una presentación que te lleva a la reflexión. Nuestro compañero Alex Mora nos brinda más detalles en la siguiente nota. El Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aperturó desde anoche una jornada de 2 días dentro de su cartelera cultural del mes de mayo, y precisamente en el cierre la artista y gestora cultural Susana Reyes presentó Plegarias Danzadas, un evento por la paz del Ecuador y del mundo. Todo esto con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entendemos como danza cualquier actividad corporal utilizada tanto por el hombre como por la mujer, ya sea de forma individual o colectiva, expresa sentimientos y comunica estados de ánimo, sentimientos, ideas o pensamientos. La danza implica preparación física y conocimiento de la técnica, lo que aporta prácticamente a su destreza y habilidad. Además, mejora la aptitud social de cada persona. Este espacio invita a la reflexión y desarrolla el concepto de la esperanza como el lugar hacia donde vamos. Un conmovedor espectáculo que sensibiliza a todos los espectadores. 6 extractos del repertorio de esta artista, que se inspira en plegarias y conjuga toda la música y la voz del maestro Moti Deren. Un escenario de pétalos y flores que se despliega de una serie de imágenes y sensaciones. Resaltan en esta obra temas como la reflexión, esperanza, la comunión y, por supuesto, la búsqueda incansable por obtener la paz. Conversamos con la artista Susana Reyes. Ella nos amplía lo que representa esta obra. Nosotros como artistas, que no podemos quedarnos insensibles ni silenciados ante todo lo que estamos viviendo, vemos como la humanidad cada día se siente más amenazada de esta escalada voraz, ¿no?, de la violencia en todas sus formas. Como decimos, el grano de arena nuestro como artistas es justamente trabajar en este sentido de sensibilizar. En la primera y segunda noche, esta obra tuvo un lleno total. Todos los amantes de la danza vinieron hasta el Teatro Prometeo a disfrutarla. Hemos empezado ya esta preciosa jornada, hermosísima, pues realmente un canto, ¿no? Un canto por la vida. Una temporada que, si bien es corta de 2 días, pues estoy muy agradecida de haberlo podido hacer, de haber iniciado, de tener este gran apoyo de nuestra queridísima Casa de la Cultura y, como siempre, ¿no?, el respaldo del público. Esta obra busca sensibilizar al espectador y dejarlo con un mensaje de reflexión. Nosotros trabajamos desde esta área, ¿no? El arte trabaja desde lo sensible, desde las profundidades del alma, desde lo más intocable, por decirlo, de la parte profunda, ¿no?, del ser humano, del espíritu. Entonces yo creo que el trabajo que a nosotros nos corresponde es el de sensibilizar, y sensibilizar desde el punto de vista de cada creador, ¿no? De esta forma, el público asistente hasta el Teatro Prometeo disfrutó de 2 noches con lo mejor de la danza y la música. Además, se llevaron un mensaje sobre el valor que tiene la paz en cada ser humano y en cada país.

usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, estamos de regreso junto a usted, 7:36 a.m. El evento Bataka Fest 2018 se desarrollará este sábado 2 de junio en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Aquí se muestra el talento de percusionistas profesionales y aficionados, quienes entregan al público momentos de aprendizaje y música, fortaleciendo en la comunidad ese don por el arte. La primera edición del mayor evento de baterías del Ecuador, Bataka Fest 2018, llega a Quito para mostrar el talento de percusionistas, profesionales y aficionados, quienes entregan al público momentos de aprendizaje y música, además de fortalecer a la comunidad bataquera. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cimeria Records. La modalidad de este encuentro comprende dos secciones, una de masterclasses que arrancó el pasado 28 de mayo y finaliza hoy en la jornada del 1 de junio. Estas fueron dictadas en la productora Cimeria Records, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. La segunda se presenta este 2 de junio en el cierre del festival con las clínicas de batería, en la sala de Metro Aguilera de la Casa de la Cultura. El evento contará con la participación del reconocido percusionista internacional Aquiles Priester, además de otros talentosos bateristas del medio nacional. Con Priester estarán también Diego Pérez, músico, productor y educador, fundador del proyecto Minimal, Diego Miño, baterista de Chauchaquins, de educador y fundador de Tombac, Byron Coronado, baterista, percusionista y promotor de eventos, Carlos Sánchez, baterista y músico de sesión, que ha formado parte del proyecto Animal Inside, y Paulina Aguirre, ganadora de un Grammy, entre otros artistas. Steven Rolling formó parte de la banda Crux Encarnada y fue reconocido como el mejor baterista Staff Show Business en el año 2003. Él también forma parte de estos artistas. Conversamos con el organizador de este evento. Jorge Cáceres nos detalla más de la historia que ha tenido el Bataka Fest. En el país han habido varios eventos de este tipo similares ya hace varios años, amigos que los han organizado. En esta ocasión nos juntamos con Byron Coronado, que es mi socio en este evento, para organizar y darle un poquito de giro a lo que eran los eventos anteriormente. Vamos organizándolo desde enero más o menos, tomamos unos 6 meses la planificación, organización y todos los temas que hay que tener en cuenta. En esta nueva edición del festival se tendrá un cambio en cuanto a cómo se ha desarrollado el mismo. Queríamos que haya algo más, porque como es tan corto el tiempo un evento de una tarde, es difícil que las personas aprendan algo o se lleven algo como un tip más a fondo o como que la comunidad sea más unida. Entonces pensamos en que, ¿por qué no ampliarlo? Hacerlo una semana completa, donde incluyan clases ya de temas muy específicos, donde la gente pueda preguntar, que sea mucho más íntimo. Y adicionalmente también el evento, que también es importante, el evento, el principal, que va a ser el día sábado, es una fiesta donde va a haber muchas cosas, va a haber mucha música y eso es la tónica en muchos países, las clínicas de batería que se llaman. Para los preparativos del evento participaron un sinnúmero de personas que se pusieron al frente del mismo. Pues la primera vez que me meto de lleno y me doy cuenta de que es un trabajo bastante complicado, bastante complejo. Pero hemos tenido la suerte de contar con mucha gente que nos ha apoyado. Los artistas han sido espectaculares en su apoyo. Mucha gente en temas de audiovisuales, de comunicación, de logística, han apoyado muchísimo. Entonces, si bien ha sido un trabajo bastante arduo, se ha facilitado porque ha habido muchísimo apoyo. La gente está muy interesada. Le encanta la batería, que es lo más importante. Todavía esa pasión que permite que se den estas cosas. La variedad de artistas que participan en este evento llegan desde distintas zonas del país y fuera de él. Artistas que van a estar, que están desde el día de lunes son 10 hasta el día viernes. Y el día sábado, que es el evento principal en la Casa de la Cultura, van a ser 5 artistas. Y va a cerrar un artista internacional que se llama Aquiles Priester. Es un artista muy reconocido a la batería, mucha gente está muy emocionada de verlo a él acá. Es un artista que nació en Sudáfrica, vivió en Brasil y ahora está trabajando en Estados Unidos. Entonces, tiene una carrera impresionantemente larga. Sepárelo en su agenda para este fin de semana y asista al Bataka Fest 2018. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:40, 7:40 en todo el territorio continental ecuatoriano. El quinto Festival Latinoamericano de Quito arranca en los próximos días acá en la Casa de la Cultura. Hoy conversamos con el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, quien ha desarrollado diferentes entrevistas en varios medios de comunicación. A continuación ampliamos los detalles. El cineasta ecuatoriano Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, consta como anfitrión del quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Del 5 al 10 de junio se proyectarán 41 largometrajes y 21 cortometrajes, provenientes de 14 países latinoamericanos en 7 sedes en Quito: Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador, Parque Urbano Cumandá, Teatro Capitol, Flaxo Cine y Cine 8 y Medio. En esta edición de aniversario se incorporan nuevas secciones, entre ellas Cine Contemporáneo Argentino, Panorama Latinoamericano y Funciones Especiales. Además, habrá actividades paralelas donde se contará con la presencia de invitados internacionales como Andrew Heiba, coproductor de la película Moulin, ganadora del Oscar en el año 2017 y coproductor de la película ecuatoriana Cenizas. En la competencia de largometraje latinoamericano compiten 17 películas por premios económicos, de las cuales Cenizas y Agujero Negro son los estrenos ecuatorianos. Adicionalmente, 15 títulos participan en la categoría cortometraje nacional. Entre los invitados figuran el director colombiano William Vega, la productora mexicana Elsa Reyes, la actriz cubana Luisa María Jiménez, la actriz argentina María Villar, la vendedora de fósforos y el director uruguayo Roberto Suárez. El director de la Cinemateca Ulises de Estrella, Diego Coral, ha visitado diferentes medios de comunicación en los últimos días. En ellos se ha brindado más detalles sobre este evento. A su criterio, este es un hecho de realce para la institución. Y las expectativas son las de mantener y superar la cantidad de gente que asistió en relación al año pasado, que fueron cerca de 14.000. Ahora hemos incorporado dos salas nuevas, hemos incorporado una franja para público infantil, tenemos 25 cortometrajes en competencia, entonces ha crecido bastante, son 41 largometrajes en competencia, entonces es una cosa muy, muy bien elaborada, grande, ¿no? La ciudad va a vivir realmente una fiesta del cine. Se le consulta a Diego Coral sobre el trabajo ecuatoriano a presentarse durante este quinto Festival Latinoamericano. Vamos a disfrutar los 25 cortometrajes, son producciones nacionales, entre producciones de estudiantes de cine, gente que se graduó y profesionales ya con algún recorrido. Y el estreno oficial de dos largometrajes, las dos películas de ficción más importantes que se estrenan este año en el panorama ecuatoriano, que son Cenizas y Agujero Negro. Y tenemos películas de 14 países, películas muy muy destacadas, y las películas más destacadas de cada uno de los países participantes, ¿no? El trabajo con las embajadas, diplomáticos, cineastas y gente involucrada en el cine permite el desarrollo de este evento y la muestra variada de sus producciones. Estamos, por ejemplo, con Las Herederas de Paraguay, La Cordillera de Argentina, y bueno, y así una serie de películas que representan realmente a lo mejor de la cinematografía de cada país. Y obviamente la presencia de las embajadas y el apoyo de las embajadas que residen en el país son un apoyo muy importante, pero ese trabajo, ese apoyo más bien de las embajadas, no tendría, digamos, dónde sembrarse si no fuera por la coordinación y el empeño de los que estamos haciendo este festival. Las últimas novedades, detalles y sorpresas lo amplía su director. Inaugurar el festival con La Cordillera, que es una película que el año pasado se estrenó con muchísimo público, con muchísimas críticas muy positivas, protagonizada por Ricardo Darín, que es actor argentino, en donde también actúa nuestro gran colega Alfredo Espinosa. Esa es una gran sorpresa, la sorpresa de incorporar al Cine 8 y Medio como parte de nuestras sedes, hacer la clausura en el Teatro Capitol, ¿no? Este es el sitio emblemático de la ciudad. Son varias sorpresas, aparte de la serie de talleres, conferencias que vamos a tener, la presencia de invitados internacionales. No se lo pierda, del 5 al 10 de junio, visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrute del quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:45, 7:45 en todo el territorio continental ecuatoriano. Rosa Huila, cantora esmeraldeña de marimba, rullos, chigualos y que también entona la marimba, la maraca, el guasay y el cununo, está postulada al Premio Nacional Eugenio Espejo 2018 por parte de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, por su gran aporte al arte y a la cultura de esta provincia del país. Adiós, niñito. La gloria te está llamando. Adiós. Yurki Minota, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, anunció que postulará ante el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, el nombre de la cantora de Esmeraldas de trayectoria internacional, Rosa Huila, al Premio Nacional Eugenio Espejo. Este galardón es entregado por el Gobierno Nacional a personas que se han destacado en la parte cultural, literaria o científica. En el caso de Esmeraldas, Petita Palma Piñeiros, en 2008, recibió tal reconocimiento por su aporte a través de la marimba. Tras el anuncio del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, Rosa Huila se sorprendió de que su nombre sea postulado y agradeció a la Casa de la Cultura por la gestión que se va a hacer para obtener tan importante reconocimiento. Rosa Huila es cantora de marimba, arrullos, chigualos, además entona la marimba, las maracas, el guasá y el cununo. A sus 83 años de edad, Huila aspira a fundar una escuela de marimba para dejar un legado a los niños y jóvenes que gustan de la música afro, que desde el 1 de diciembre de 2015 es patrimonio inmaterial de la humanidad. Rosa Huila revela que desde niña cantaba música afro, pero no fue hasta el año 1982 que inició oficialmente su carrera, cuando Santiago Mosquera, fundador del grupo Holgorio, la hizo incursionar en el mundo de la marimba con mayor constancia y formalidad. El Premio Nacional Eugenio Espejo fue creado en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, el 6 de agosto de 1975. El primer galardonado fue el escritor y fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Se tiene previsto que el acto de premiación se realice el próximo 9 de agosto, que es el Día Nacional de la Cultura. El galardón consiste en una medalla, diploma, la suma de $10,000 y una pensión vitalicia de 5 salarios mínimos unificados. Para las instituciones, el premio consistirá en la respectiva medalla y diploma. Hasta el próximo 8 de junio se recibirán las postulaciones para este importante premio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. La gloria te está llamando, adiós niñito. La gloria te está llamando, adiós niñito. La gloria te está llamando. Siete de la mañana con 48 minutos, 7:48 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y bueno, después de escuchar la información que se genera en Esmeraldas, nos vamos al centro del país, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo, ya que encuentros de poesía, eventos por el Día del Niño, cine educativo para chicos, teatro y pintura, son las propuestas y actividades que se toman los primeros días de junio en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. En la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo se desarrolla los primeros días de junio un encuentro nacional de poetas mujeres, presentaciones teatrales por el Día del Niño, ciclos de cine para evitar el consumo de drogas en los chicos y exposiciones pictóricas colectivas. Guillermo Montoya, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, nos comenta acerca del Encuentro Nacional de Poetas Mujeres que se desarrolla en esa institución del 31 de mayo al 2 de junio y sobre las presentaciones teatrales por el Día del Niño que se llevarán a cabo en la entidad. El Encuentro Nacional de Poetas de Mujeres que se han organizado ya en ocasiones anteriores, han hecho eventos parecidos y ahora lo hacen acá en Riobamba. Esto será en el Teatro Alfonso Chávez con la presencia de mujeres poetas de casi todas las provincias del país. Este evento termina el día sábado. También es interesante señalar que el día sábado tenemos una función de teatro para niños con el grupo Circusco que viene desde el Perú. Esto será en el Teatro Alfonso Chávez Jara a partir de las 10 de la mañana. La entrada es totalmente libre. Montoya también brinda detalles acerca del ciclo de cine para evitar el consumo de drogas en los chicos, sobre la inauguración de una exposición pictórica colectiva y acerca de las funciones teatrales que se desarrollarán la próxima semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. La semana siguiente tenemos un ciclo de cine dirigido para niños y jóvenes con películas que están orientadas a prevenir el consumo de drogas. El día 8 de junio estaremos inaugurando la exposición colectiva de estudiantes del taller permanente de artes plásticas que lo dirige aquí en la Casa de la Cultura el maestro Emilio Silva, y tendremos también una función de teatro con el grupo del artista David Villano. El día 9 tenemos también otra función de teatro para niños. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebrara dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. En Ecuador se festeja el Día del Niño el 1 de junio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Avanzamos con la información. Actividades pictóricas, lectura de cuentos, baile, danza y recorridos por la biblioteca y el Museo de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas son los eventos que realizará hoy y durante todo el día esa institución para celebrar juntos al Día del Niño. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, para conmemorar el Día Universal del Niño, llevará a cabo el viernes 1 de junio concursos de pintura, lectura de cuentos, presentaciones danzarias y recorridos por la biblioteca y el museo de esa institución. Omar Bohorquez, relacionista público de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, nos comenta acerca de estos eventos. La unidad de Pinacoteca va a realizar un concurso relámpago para los niños, que se llama Los Niños Pintan en el Mundo, donde van a participar tres escuelas de la localidad con niños de 9 a 12 años. El concurso va a ser en los exteriores de la CCNG a las 10 de la mañana. La unidad de eventos educativos tiene preparado lectura de cuentos en la sala infantil a las 10 de la mañana, donde va a haber ruletas de cuentos, va a haber actividades donde todos cuentan, que es una jornada libre de lectura, y donde participan niños y adultos. Vamos a tener club infantil de lectura y buzón de los niños. La unidad de biblioteca tiene preparado un recorrido por toda la unidad donde participan niños de 10 a 14 años. Esto es a las 11 de la mañana. El museo tiene preparado un museo vivo y un recorrido guiado por el Museo Precolombino a las 11 de la mañana en el sexto piso. Y la unidad de danza en la tarde a las 3 y media tiene preparado una presentación artística justamente en conmemoración de este día tan especial y para todos los niños que deseen asistir. Va a ser realizada también en los exteriores de aquí de la Casa de la Cultura Núcleo de Guayas. El Día Universal del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Esta fecha es celebrada en varios países en diferentes fechas. En Ecuador se festeja el Día del Niño el 1 de junio. En el país, el 1 de junio de cada año, las escuelas y colegios, las organizaciones estatales, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones populares que trabajan en pro de la niñez y adolescencia organizan actos en sus respectivos establecimientos, en los que luego de recordar y reflexionar acerca de los derechos de los niños, se los celebra con música, juegos, presentaciones artísticas y compartiendo dulces, entre otras iniciativas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y a esta hora de la mañana establecemos contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fernanda Báez. Les comunico que me encuentro desde los exteriores del complejo judicial para comentarles sobre el caso de nuestro compañero Andrés Viracocha. Adelante, Fernanda. Hay información. Hoy tenemos ya novedades importantes que compartir con la audiencia respecto del fallecimiento de nuestro compañero. Precisamente el día de hoy se llevará a cabo en pocos minutos la audiencia de juzgamiento al presunto asesino de nuestro compañero Andrés Viracocha. Esto debido a que el pasado 4 de abril se suspendió la audiencia por falta de testigos. Se espera que hoy se dé la sentencia final del caso y pues durante el transcurso del día le seguiré comunicando los pormenores. Les agradezco mucho por el espacio. Bueno, Fernanda, aún no se tiene ya antecedentes. ¿Puedes contarte alguna parte de los antecedentes? ¿Qué es lo que les han dicho a ustedes? ¿Qué probabilidades se tiene respecto del caso? Sí, por supuesto. Realmente el caso se encuentra bastante complicado. Parece que se dará una sentencia mínima al acusado, puesto que está alegando tener una discapacidad mental, un problema de salud mental, y por esto pues los familiares y el abogado de la familia Viracocha esperan que se dé una sentencia justa y pues que sea el día de hoy, ya que se ha aplazado casi un año desde el asesinato. Bueno, mi estimada Fernanda, entonces estaremos pendientes a ver qué es lo que tú nos puedes comentar, cómo se va desarrollando el avance y en los posteriores programas del noticiario Zona Cultura poder tener ya los detalles. Así será, Laurita. Les agradezco mucho. Que tengan buen día. Agradecemos entonces a Fernanda Báez por esta importante comunicación respecto de el juzgamiento. Hoy se da la audiencia de juzgamiento ante el fallecimiento de nuestro compañero Andrés Viracocha, así que les mantendremos informados. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos con más información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poesía, cuento, música, fotografía, escultura, charlas educativas y más este viernes 8 y sábado 9 de junio en el Gran Festival de la Cultura Erótica. Paralelamente a la Feria, La Cicalíptica presenta su octavo proyecto denominado El Orden Natural de las Cosas, una exposición colectiva de arte sexuado. ¿De qué se trata el proyecto y qué es lo que el público podrá observar? Nos comenta Javier Zapata, organizador del Festival de la Cultura Erótica, Fernanda Sandoval, presentadora de la Feria, Karina Astudillo, artista plástica, y Ricardo Luna, director de La Cicalíptica. Hoy el eslogan de la feria es el respeto a la diversidad, ¿cierto? El respeto a lo que tú quieras tener como comportamiento sexual. Algo que tú sí vas a poder encontrar, o todos van a poder encontrar dentro de UIO Festival Erótico 2018, acá en Quito, es toda la información correcta. Vamos a tener conferencias, tenemos muchas personalidades. Viene Susi Hidalgo, que es muy conocida para toda la gente acá en el Ecuador. Ella es guayaquileña y ha trabajado el tema del erotismo y la sexualidad. Hemos invitado a una periodista, escritora y actriz porno colombiana, ella es Amaranta Han, que inclusive tuvo que enfrentar el conflicto bélico entre los problemas sociales que ha tenido Colombia en estos últimos años. Se van a hacer fotografías eróticas en vivo. Así es que si usted quiere salir en esas fotos, solo tiene que venir a la feria, estar dispuesto a que un profesional haga la fotografía y si quiere se lo puede llevar. Nosotros vamos a tener tiendas sex shop donde la gente, el público puede adquirir libremente, sobre todo libremente, aquellos que les da vergüenza ir por la calle y entrar a una tienda sex shop. Acá en la Casa de la Cultura nadie le va a juzgar, nadie le va a decir nada y puede usted entrar y adquirir el producto que quiera. Yo soy artista plástica y dentro de la segunda edición de la Feria de la Cultura Erótica se hará la presentación de una muestra artística, de una propuesta artística en la cual yo manejo el tema de lo erótico, pero sobre todo de la representación de la imagen pornográfica en el arte. La Cicalíptica 8, El Orden Natural de las Cosas, estamos trayendo artistas que trabajan obras muy contundentes, que las han pensado por años. Bueno, la muestra está dividida en tres partes. Tiene la primera parte, se llama El Cuerpo como Espacio de Sabidurías y Especializaciones, donde hay varios artistas que tocan el tema de la autorreferencia, es decir, su propio cuerpo como un espacio político para hablar de sexualidad. Después la muestra sigue hacia una una idea más queer, que es una nueva visión sobre la sobre el género y la sexualidad mucho más diversa. El principal amigos, continuamos con más información, 8:00 a.m, espacio para compartir la última información de la ciudad de Quito. En la ciudad, los riesgos de amenazas naturales han sido una constante. Sin embargo, debido a los últimos hechos acaecidos en la frontera norte del país, es que ha sido necesario que la municipalidad considere un nuevo escenario de posibles amenazas. Producto de este contexto, se ha conformado el Consejo Metropolitano de Seguridad con la presencia de instituciones nacionales y locales que analizan las amenazas y proponen planes de emergencia y contingencia. Durante 30 días se establecieron 3 mesas interinstitucionales, están de normativa y política pública, de estudios integrales de seguridad y de campaña y prevención. Se busca generar una estrategia de seguridad para la ciudad, así lo señala Mauricio Rodas, alcalde de Quito. Establecer una estrategia que permita que nuestra ciudad esté debidamente preparada para la nueva amenaza que en materia de seguridad enfrenta el Ecuador. Es importante establecer políticas, acciones, protocolos de prevención y de respuesta en caso de emergencia. Todo con el propósito de proteger a los quiteños, de darle seguridad a nuestros ciudadanos. El diagnóstico realizado dentro de la Mesa de Estudios Integrales de Seguridad señaló que existen cerca de 170 establecimientos vulnerables de la ciudad. Así lo indicó Juan Zapata, secretario de Seguridad. Dentro de las acciones ejecutadas tenemos la identificación interinstitucional de los principales instalaciones, edificaciones estratégicas vulnerables de Quito. Quiero decirle, señor alcalde, que de todos los planes, nosotros pudimos determinar 164 instalaciones estratégicas vulnerables identificadas en el Distrito Metropolitano de Quito. No significa que sean todas las que nosotros tenemos que tomar en cuenta, sino es la priorización, si es una malla de priorizaciones, y Quito tenemos 164 instalaciones públicas sensibles a las cuales hemos puesto bastante atención. Los primeros aportes de la Comisión Metropolitana de Seguridad fueron aprobados por unanimidad. Entre ellas son la conformación de 3 subcomisiones técnicas integradas por organismos nacionales y locales, incorporar en la disposición transitoria de la Ordenanza Metropolitana número 0170 a través del instructivo las medidas de seguridad en el sistema de estacionamientos de las instalaciones identificadas como estratégicas y vulnerables, homologar la denominación de los planes institucionales como planes de gestión de riesgos, de conformidad a la normativa establecida por el ente rector Secretaría de Gestión de Riesgos, disponer de las instituciones estratégicas y vulnerables, planificar capacitaciones y simulacros periódicos a fin de que las instituciones estén preparadas ante estos eventos adversos. Una vez aprobado el eje central de comunicación, las instituciones deberán cumplir con los productos establecidos para la difusión de información en materia de seguridad. El alcalde Roda señaló que se convocará una vez por mes al Consejo Metropolitano de Seguridad para continuar evaluando el avance del trabajo de cada uno de los mecanismos de seguridad que contempla la articulación de este consejo.